Es eso, ¿entendés? Te pones a modificar tu espacio. Y de repente estás más cómodo, estás más lindo, estás más... Mira, ¿querés un mate? Sí, gracias. Ahí va. Un amigo, una compañera, un mate, una radio. FM de la Azotea, radio comunitaria. ¿Comisaría, en qué puedo servirle? ¡Comisario! Cuatro jóvenes están en la esquina hace más de 10 minutos, todos encapuchados. Tengo miedo de sacar el perro y está a punto de dejarme el regalito en la alfombra. Te dejo de estos muchachos por averiguación de antecedentes. Los encontré en una esquina con actitud sospechosa. ¿Qué tal, oficial Rodríguez? Acá están los muchachos que ponían intranquila a la señora que nos llama toda la tarde. Que pasen de a uno, así veo si tienen antecedentes. Documento en mano, muchachos, de a uno con la oficial Sánchez. Vamos, vamos, vamos, apurando el paso, a ver. Nicanor Heredia. Su aspecto dice ser un aficionado a la tecnología, auriculada colgando en el cuello, aparato de última moda. Claudio Torres, el impertinente no deja de tuitear cosas de política, no le interesa lo que está pasando acá. Gustavo Pernas, viste una camiseta de Argentina tapada por una sospechosa camperita de las tres tiras y se aferra a la pelota. San Luis Melisa, con una actitud bastante sospechosa, lee un libro que esconde en la cartera mientras simula que me escucha. Están limpios, Rodríguez. Los muchachos sin antecedentes. Buenas tardes, Mar del Plata. Bienvenidos una vez más a la ráfaga de información semanal. Bienvenidos a Sin Antecedentes. Mi nombre es Nicanor Heredia. Voy a conducir este programa las próximas dos horas. Pero obviamente no lo voy a hacer solo. Son las 17:06. Lo voy a hacer medio solo porque falta la pata Melody San Luis, que está en camino, supuestamente, según un mensaje de texto. Estamos acá con el DJ Quintanilla. ¿Cómo anda, DJ? Listos para salir en duplex con la televisión pública, ya que hoy hay un gran partido que nos compete, como es Aldo Civi con River, o Rive, mejor dicho. Ahí está, ahí escucho la TV pública, estamos listos para transmitir ambas cosas. Y ahora voy a presentar al señor, al colega basquetbolista del equipo, a Claudio Torres. ¿Cómo andas, Claudio? MVP de la Plaza La Piloto. Buenas tardes, todo Mar del Plata mancomunada en un solo sentir. Sí, sí, totalmente. Todos, hoy somos todos de Aldo Civi. Por supuesto que todos estamos con el verde y amarillo al costado del corazón, ¿no? DJ Quintanilla, por favor, no. Los agravios déjenlo para después del partido. Los gestitos de idea para después del segundo tiempo. Claro, a ver si los dejamos ganar, capaz. Recordemos que Tete Quiroz chicañó diciendo que el partido lo ganaban 2-1, así que seguramente... Sí, debo reconocer públicamente que me sorprendió el optimismo que tienen los hinchas de Aldo Civi. Se ve que los primeros 5 entrenamientos lo dejaron desconcertado y... Esperaba algo peor. No, a decir, le metemos 2 arriba, estamos tranquilos, muchachos. Esperaba algo peor. La temperatura sobre la ciudad de Mar del Plata es 14 grados 9 décimas, el estado actual es despejado, visibilidad 10 kilómetros, sensación térmica nunca la calcula el Servicio Meteorológico Nacional, la humedad del 47%, el viento sur de 18 kilómetros por hora, son las 17:08. Vamos al resumen semanal, Claudio. Cómo no. Ahora bueno. La fuerza de los votos. Cristina obtuvo casi 11.600.000 sufragios. La presidenta fue reelecta con el 54%, logrando así el mayor número de votos desde el regreso de la democracia. Detrás se ubicó Ernst Wiener con casi 17%. Luego Ricardo Alfonsín con el 11%, más atrás Alberto Rodríguez Saá con el 7,98% y Eduardo Duhalde con el 5,89%. El Frente de Izquierda, Jorge Altamira, obtuvo el 2,31% de adhesión. Y lejos del podio, en el último puesto, la líder de la coalición cívica, Elisa Carrió, con el 1,84%. Voto en provincias. El Frente para la Victoria ganó en 8 de 9 gobernaciones. Scioli se colocó en un cómodo primer puesto con un 55% de votos frente al 15,8% de Francisco de Narváez. El oficialismo ganó además en San Juan, Jujuy, Formosa, La Pampa, Santa Cruz, Entre Ríos y Mendoza. Solo perdió en San Luis. El Frente para la Victoria con aliados tendrá quórum propio en el Senado y en diputados. Libra en los tribunales federales la condena a quienes participaron de los centros clandestinos de detención, los marinos que trabajaban en lo que era la Escuela de Mecánica de la Armada. Condenando a Oscar Antonio Montes de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. Condenando a Jorge Eduardo Acosta de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua. Condenando a Antonio Pernías de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua. Condenando a Alfredo Ignacio Astiz de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia. Pasamos ahora a presentarles algunas de las noticias más importantes del panorama internacional. En breve, en total 186 Estados miembros han apoyado la resolución que condena el bloqueo norteamericano impuesto hace casi medio siglo, mientras que Estados Unidos e Israel son los únicos en rechazar la iniciativa. En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba ha denunciado un endurecimiento del embargo y los intentos de socavar el orden constitucional de la isla por parte de Washington. Se estima que, para el momento, el cerco ha causado daños de casi $1 billón a la economía de la isla. Actual intendente de la ciudad de Mar del Plata, reelecto con casi el 40% de los votos. Vamos a comunicarnos con todos nuestros vecinos, con todos nuestros compatriotas marplatenses y batanenses. Quiero pedirles un minuto, por favor, para que podamos hablar tranquilos y entendernos y celebrar también con la palabra un momento muy lindo y muy grato que atravesamos en nuestra ciudad. Acabo de escuchar hace unos momentos a la Presidenta de la Nación brindándonos un discurso ejemplar, un discurso que convoca a la celebración de la unidad y del encuentro, y quiero decirles en Mar del Plata que también es eso. Sin antecedentes, comunicación intrapersonal elevada. Modest también, 17 segundos, señoras y señores. Se termina la final. Se viene el pasaje olímpico para Argentina. Federico Pizarro, hay señal de pasivo. Dásela a Federico Pizarro. ¡Argentina es olímpico del handball! ¡Argentina! ¡Argentina es olímpico! ¡Argentina es olímpico! ¡Es dorado por primera vez en la historia! ¡Argentina es dorado en los Juegos Panamericanos! ¡El handball argentino en el éxtasis total! ¡En el éxtasis total adentro y afuera de la cancha! ¡Argentina está en los Juegos Olímpicos! ¡Qué alegría! Mientras hemos ganado un nuevo duelo al DJ Quintanilla y nos echa la culpa de un silencio de un señor bache que apareció por ahí, le damos la bienvenida a Melody Sanuel. ¿Cómo andas, Melody? Bien, muy bien. ¿Qué sucedió, Melody? Por favor, la audiencia, el pueblo quiere saber. Sí, pero ya que estamos en las lajas, dije, bueno, me juego un partidito mientras los chicos llegan y no, se me hizo tarde. Pero gané. Bien, bien ahí. Sí. Bien. ¿Nos nombraste aunque sea? Dijiste en representación de Sin Antecedentes. Sí, dije. Esta victoria fue auspiciada por... Esta victoria fue auspiciada por Sin Antecedentes. Ahora que nadie da saludos, yo voy a dar saludos. Totalmente. Voy a dedicar. La gran Marsky decía Power y Bay. Bueno, escuchábamos el resumen semanal, que esta vez sí fue un resumen semanal. Sí, esta vez no, fue un resumen no en serio. No nos hemos extendido de los 4 minutos y pico y... Obviamente la noticia es que la dictadura se extiende por 4 añitos más. Sí, como tituló La Nación, más poder para Cristina. Por favor, la tiranía se cierne sobre nuestras cabezas. La reelección indefinida ya es un hecho. Sí, seguro. El nuevo pacto de Olivos, como lo dijo Lilita, ya es más que un hecho confirmado. Está refrendado por las diferentes fuerzas políticas. Y se que sacaron más votos que ella. Últimas palabras de Lilita, ¿no? Sí, vale aclarar que Lilita se habría ido a Sierra Leona a encabezar la resistencia contra la dictadura. Estamos todos listos para ver cómo se llevará a cabo esa revolución. Así que bueno, escuchábamos ahí el audio de División 7 que hacía un casi perfecto resumen, sí, sí, o síntesis de lo que fue el resumen y reconto de las elecciones en los guarismos finales. Sí, si bien que... el conteo se estancó en 74-80% de las mesas, pero ya es una tendencia más que clara, así que obviamente tenemos dictadura para rato. Sí, me parece que era obvio el resultado teniendo en cuenta las primarias, y también hay que destacar el crecimiento que tuvo Binner estos meses, que cabe recordar que fue, digamos, el último que se subió al bote de hacer campaña del partido con el Frente Amplio Progresista, y fue el que más creció dentro de todas las otras posibilidades que hubo. Sí, y un político poco visto en el país, fuera de lo que es Santa Fe. Sí, sí, cabe destacar eso, realmente tuvo un crecimiento muy grande. No sé si decir si lamenta o no que haya perdido Ricardito Alfonsín con su alianza con De Narváez, que sinceramente De Narváez pudo él solito con el corte de boletas sacar incluso más votos que Ricardito. Sí, el daño político que se hizo la Unión Cívica Radical con esta alianza es muy grande, y de hecho en las últimas horas a nivel local Elio Apriles salió a criticar a Vilma Barajola por un lado y les dio lindo. Sí, repartió munición pesada para todos lados y se fueron. En cierto punto era obvio, ¿no?, que la UCR estuviera este revés político. Y como bien decía hoy Aliberti en su De Pie Nos Ponemos, para decir marca de radio, Totalmente. Decía que por ahí el voto no tan gorila era, y que era para la oposición, era para Binner, era casi cantado que iba a ser para Binner, porque precisamente era una opción que no estaba en un extremo como podía ser el caso de Dualde o de Carrió, o mismo de los radicales, así que era casi obvio que el Frente Amplio Progresista obtuviera el guarismo que obtuvo, que es raro, ¿no?, que ver festejar un segundo puesto en una elección, es raro, como diría Bilardo, el primero de los perdedores, no el número dos. Sí, quizás porque Binner representaba lo que es la izquierda de los argentinos. Sí. No, Altamira es la izquierda. Claro, Altamira. Pero también lo que Altamira, se dijo, señores. Nosotros la izquierda. Frente de izquierda. Muchos votaban a Binner porque sabían que le podía hacer frente a Cristina, y ante el rechazo que le tenían. Claro, durante todo el año en realidad. Exacto. Fue esa la teoría que se usó mucho con respecto a inflar a Alfonsín, que era el que ley podía llegar a hacer frente ante unas encuestas que daban por ganadora antes de las primarias a Cristina por un 35% y segundo a Alfonsín con un 20%, cosa que totalmente se dilató para cualquier lado. Y no, Alfonsín hijo se puso a revisar los bolsillos del saco del padre y no tenía boletas, no había las boletas de la UCR, así que... Enojado Alfonsín con los periodistas en Chascomús, los periodistas pobres la pasaron. Sí, lo que le faltaba mal a Alfonsín, ir a votar y tener un altercado con los medios que se abalanzaban contra él, y él salía rápidamente a meterle como si fuera un rugby, un handoff. Sí, la Fórmula 1, era un bólido. Sí. Bueno, después escuchábamos en el mismo corte la victoria de Scioli también en la provincia, que mal que nos pese es una buena alternativa teniendo en cuenta quién era su opositor más directo, que fue Francisco de Narváez en la provincia, que bueno, obviamente, vamos a, entre comillas, está bien y celebramos. De lo peor, mejor sería un algo así. Celebramos, claro, que el proyecto nacional y popular mantenga esa línea, que por lo menos, qué sé yo, uno digamos. Festejamos. Lo tendría corto. Esperemos que Mariotto lo tenga cortito, ¿no? Y no salga a decir que le ata las manos con la inseguridad o pretenda bajar la edad de imputabilidad y demás logros nefastos del gobernador. Sí, después escuchamos el audio sobre la mega causa ESMA, sobre que se dio fallo el día jueves, si no me equivoco. Y la verdad fue un hecho que fue seguido por muchas organizaciones de derechos humanos. Estaba increíblemente lleno fuera de... afuera de Comodoro Piedra, ¿no? Sí. Bueno, sí, en Comodoro Piedra diferentes organizaciones se acumularon y hubo después un festejo más que destacado, y obviamente la condena a los diferentes representantes de lo que fue este ícono, sí, de la represión durante la dictadura cívico-militar, que fue la Escuela Mecánica de la Armada, que mientras escuchaba y quería traerlo a cuento, me acordaba del cuento que hemos leído alguna vez en el instituto, dos veces junio, cuando narraban esa parte que... Sí, Martín los, de Martín Cohn, que los presos, bueno, escuchaban lo que pasaba en el Mundial 78 ahí detenidos, y la figura rápidamente me vino a la mente, y bueno, y para, ¿no?, quien no vio, no leyó el libro, también La Mancha de Rolando lo grafica en Arde la Ciudad. Ponele. También cabe destacar, sí, que entre los nombres, los más importantes, ¿no?, que fueron sentenciados, están Alfredo Astiz, el famoso Tigre Acosta, Ricardo Cavallo, y también el tío de Victoria, Alfredo Onda, si no me equivoco el nombre. Uh-huh, sí. Todos acusados. Sí, también hubo un fallo respecto a lo que fue el secuestro y muerte posterior del periodista Rodolfo Walsh, que también hubo una absolución teniendo en cuenta esta acusación, pero Como a Rodolfo Wolf se lo encuentra el cadáver en la ESMA, esos relatos de los sobrevivientes fueron los que felicitaron que bueno, este fallo lo incluyera en la causa ESMA. También sí, cabe destacar, disculpame Melody, que la Cancillería francesa nos mandó, digamos, mandó unas felicitaciones por el hecho de que también estaban incluidas las dos monjas francesas dentro de lo que es esta causa. Exacto. ¿Cómo? ¿No estábamos peleados con Francia por el secuestro de las turistas francesas? Que no. Hemos cortado relaciones con Sarkozy. No, pero no, estoy leyendo los diarios equivocados. ¿Qué diario está leyendo? La Corpo, está leyendo La Corpo. Bueno, después escuchamos una nueva pronunciación en contra del bloqueo de Cuba de la Organización de las Naciones Unidas, donde más de 180 estados se han pronunciado en contra por... Sí, una de las más importantes. 25ª vez consecutiva en una resolución conjunta contra el bloqueo a Cuba que se le está realizando hace poco más de 50 años. 186 países se opusieron al bloqueo. Con la obvia... Y es todos los años. No es que esta vez, es todos los años. Se ve sí, este fallo plantea por un lado, obviamente, celebrarlo, que diferentes países se unan para pedir que el bloqueo termine, y por otro lado uno merece que se plantee para qué sirve la ONU si tras 10 veces consecutivas en 20 años que se manifiestan en contra del bloqueo nunca logran que efectivamente Estados Unidos termine con el bloqueo. Es decir, está bien, todo muy lindo, pero... ¿Me puedo indignar? ¿Para cuándo la ONU? Exacto. No, son unos hijos de puta los de la ONU. No sirve para un carajo, lo pasa por arriba de Estados Unidos como quiere. Le dijeron que no había armas de destrucción masiva en Irak, que fueron y se mandaron. Israel, qué bonito es Israel. Se mandan donde quieren. Estados Unidos, o sea, fueron los que votaron en contra y hubo 3 abstenciones. Obvio. Pero bueno, siguiendo con el resumen semanal, escuchamos a nuestro intendente reelecto. Como le contaba Claudio, que leía hoy, el alcalde vecinalista reelecto de la ciudad de Mar del Plata, Gustavo Pulsi, con el 38.7% de los votos. Una buena diferencia en cuanto a su principal contendor, que fue Chepi, y no Barajela, como se barajó. Precisamente el domingo a las 7 de la tarde, que dijo que estaban segundos. Lo mejor que hizo Barajola en la campaña fue salir a anunciar que estaban segundos ellos, y no, la verdad que no. No era así. Después se dio por aludida. Después. Ya desde aproximadamente las 4:30, ya desde el bloque del Frente Amplio, no, del Frente para la Vida, manejaban estos guarismos, y incluso un poquito más altos, y era previsible desde esa hora ya la victoria de Pulti. Sí, sin duda. Después ya desde antes, de eso hay que destacar también que Arroyo llegó hasta justito con los votos para meter concejales. El piso, recordemos, era el 8.33% frente al progresista. Sí, pero hay que resaltar que Arroyo todos los años, cada vez que se hace elecciones sin hacer una fuerte campaña, logra un... Casi 30.000 votos sacó el Frente Muchísimo. Popular de Arroyo, que como en las elecciones pasadas tiene un dilema entre quiénes asumirían la banca representando ese partido, ya que se está diciendo que uno de los quienes supuestamente tendría que asumir no asumiría, o asumiría pero era un unibloque nuevamente, claro. O también se dice que Samuel Platense ya viajó y está esperando que sea las primeras horas del día hábil mañana, el lunes, para sacarle esa banca. Uh-huh. Sí, el tema de las alianzas me parece que es muy complejo, se vio en toda la campaña electoral, alianzas que no llegaron hasta octubre ni siquiera, duraron hasta el 23 de octubre y bueno, después sí, cuando... alianzas improvisadas. Sí, también. Cuando con Rodrigo, o sea... Cuando toquemos el tema de elecciones más adelante, seguramente los vamos a tratar. Y bueno, finalmente escuchábamos la gloria del handball, que los hijos de puta de los Juegos Olímpicos nos dan una plaza para América, para el handball, pero bueno, lo tenemos. Por primera vez en la historia, Argentina sacó medalla de oro en los Juegos Panamericanos contra Brasil, después de ganarles 26-23. Y escuchábamos el éxtasis del comentarista en lo que era el final del partido. Emocionado, llorando. Sí, emocionado. Sí, sobre todo no lo traíamos a cuento precisamente por esta emoción que les generó a los relatores que son históricos en Teis Sport con las hazañas y proezas de este seleccionado que supo tener altas y bajas y sobre todo en el último tiempo diferentes bajas por edad, más peleas con el técnico anterior que significaron la renuncia de diferentes jugadores y ahora hay un recambio de generación que obviamente genera esta doble emoción. Ganarle a Brasil casi ahí aguantando en los últimos minutos, reivindicar a una nueva generación y con Kogostek diciendo que ya casi estaba a punto de retiro y supuestamente se bancaron un añito más en una alta competencia. Sí. Eso también genera emoción ver a los argentinos que están ahí apoyando a, por ejemplo, a las Leonas apoyando al equipo de handball. Eso era genial, gritando. Claro, está haciendo la L de Lucer a Melody, que la audiencia sepa por qué nos reímos. No. Estoy hablando de fútbol, no, de handball. Estoy hablando de deportes, que eso para mí es mucho. Sí, no, si hacía la L de loser porque el seleccionado de hockey femenino cayó ante Estados Unidos. Sí, perdió. Y más que nada... No solo los de hockey, cayeron también más que nada los de fútbol. En las redes sociales se había generado una suerte de discordia para con Bonadeo. No en tanto criticando lo que es la selección de hockey, sino más que nada la transmisión de lo que es Teis Sport, que prioriza transmitir, no sé, algunos... Se dice deportes que supuestamente dan más rating al canal, como por ejemplo la semifinal Argentina de hockey contra Chile, ya estaba definida 4-0 en el primer tiempo. Sí. Más o menos el segundo tiempo promediando los primeros minutos, y a la par se estaba jugando un partido de básquet que no estaba para nada definido, y el canal mantenía el hockey cuando ya se sabía que Chile no le podía dar vuelta al partido al hockey, y por eso las redes sociales como que festejaban en cierto punto la derrota del seleccionado de hockey, que después de todo va a clasificar porque sí, por estar entre está entre los primeros tres del ranking mundial, así que clasifican automáticamente. Son losers, pero a secas. Claro, sería tan fácil si todos los deportes fueran así, por favor. Y bueno, señor, ¿algo más para agregar, Melody? No. Señor Claudio. No, a nivel local estaremos dando cuenta de un par de noticias que nos parecen destacadas, como un nuevo fallo proveniente para que el club de Ocivi pare las obras que se están realizando en las cercanías de la reserva del puerto. Vamos a tratar de dilucidar si las cámaras que con bombos y platillos se anuncian desde 20.000. Acción Marplatense van a ser de esa manera, a qué costo, que... Sí, estaría bueno saber el costo principalmente, más allá de la función que van a cumplir. Casualmente en la gacetilla de prensa el costo de esas 120 cámaras no se anuncia ni se resalta con negrita, pero bueno. Y también sobre un prostíbulo que fue cerrado dos veces en dos días. Habla muy bien de Inspección General, que pasó dos veces por el mismo lugar y contrató que no estaba. Fue por un servicio y dijo, no muchachos, muy caro. Quizás resaltar que hoy también se cumple un nuevo aniversario de lo que se llama la Patagonia Rebelde, del fusilamiento de los trabajadores. Que estaban pidiendo por mejores condiciones laborales, y Bayer siempre se acuerda de ellos y nos ayuda a rememorar lo que es la historia, contándonos un poco de eso. Sí, sí, cabe destacarlo. Y por último, si tenemos tiempo, vamos a hacer vamos a dar cuenta de la cumbre que hay de la UNASUR, que Correa ya protagonizó un incidente con la representante del Banco Central, del Banco Mundial, allá en Paraguay. Que dicho sea de paso va a reemplazar a Kirchner en el mandato del presidente de Paraguay. Ya que estamos hablando de internacional, también vamos a estar hablando de cómo los derechos humanos están tomando importancia en Latinoamérica y cómo en esta semana fueron tomando impronta en lo que es Uruguay y Brasil. Sí, así es, el fallo de lo que fue el juicio por la mega causa ESMA. También el otro día se hizo una muy buena noticia que la ley de caducidad se fue de baja, si se quiere, en Estados Unidos, en el país vecino Uruguay. Y ahora vamos a tomar un descansito en Sin Antecedentes. Sí, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Sin Antecedentes y las noticias locales. Sin Antecedentes. Comunicación intrapersonal. Elevada potencia. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. De la Azotea 88.7. Comunitaria. Ni todo negativo, ni 6-7 rocho. Sin Antecedentes. Un programa que resiste a cualquier archivo. Claro, porque recién empieza. Señores, continuamos en Sin Antecedentes cuando son las 17:30 de la tarde en la ciudad de Mar del Plata, con un cielo totalmente despejado, una temperatura hermosa, y nosotros acá adentro, como siempre, como es costumbre, nos estamos muriendo de calor. Cocinando. Sí, ¿cómo? ¿Qué día, por favor, nos tocó hoy? Señores, gol de Aldo Civi. Tomá, DJ Quintanilla. In your face. Gol de Furia, se está ganando Aldo Civi a River 1-0, señores, lo podemos confirmar. No es un chiste, aunque ustedes no me crean, está ganando Aldo Civi. Increíble. Ahora, las noticias para el puerto siguen llegando muy buenas. Sí, sí, siempre noticias buenas para el puerto. Ahora vamos a ir un poco con noticias locales y vamos a empezar por un por un privado ubicado en Necochea 3644. Ah, no, me están diciendo que no. Yo creo que me están diciendo que como vamos que Claudio con la tiró un pie, pero no, lo erró. Me están diciendo que nos vamos con Heredia. No lo supo captar. No, discúlpeme, compañero Claudio, colega. No, vamos a estar dando cuenta de lo que fue este fallo. Fallo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires, que pidió que el club Aldo Civi deje de hacer las obras, en realidad paralice las obras que están al lado de la Reserva Natural del Puerto. Así es, y para esto y tener más detalles de esto, de este fallo, ¿no?, que obviamente merece nuestra alegría, vamos a hablar con el señor Eduardo Braco, que es un guía naturalista que además forma parte de la Fundación Reserva Natural del Puerto. Hola, Eduardo Braco, los saludamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. Todo bien, Eduardo, le agradecemos el contacto que nos decidimos hace un poquito de entrevistarlo. Por favor, gracias por contactarse con nosotros. Esto es muy bueno que lo sepa todo el mundo. Así es, bueno, obviamente no hablar de este fallo que recién dábamos cuenta y sobre todo que ustedes ya venían manteniendo este reclamo desde hace varios meses, como estoy recordando, fue hace un tiempo una protesta que realizaron en frente de la municipalidad, donde exigían, ¿no?, que se cumplan los puntos de la ley 11.723. Exactamente, o sea, nosotros no estamos pidiendo nada por lo que sería un fanatismo ambiental. Simplemente lo que siempre hizo valer la fundación es que se cumpla la ley, y la ley empieza primero por pedir un estudio de impacto ambiental antes, o sea, durante el proyecto, no al comenzar la obra o a llevar la obra por la mitad. Por supuesto. Así que lo que hace, empezó hace un año, realmente se demoró mucho, las autoridades todas se demoraron mucho. Cuando digo todas, hablo desde la municipalidad. Con la municipalidad la declara reserva municipal por una ordenanza en el año 90. La municipalidad no hizo absolutamente nada. El consorcio del puerto, que sería el organismo de aplicación de esas leyes dentro de lo que es su territorio provincial, que es el puerto, tampoco hizo nada. Y bueno, y obviamente empezamos a buscar en la OPS también un poco de apoyo. Así que bueno, esto se fue dilatando en el tiempo, y hoy por hoy nos encontramos con, bueno, lo que todo el mundo cuando pasa ve por ahí, ¿no?, que es parte de la reserva totalmente devastada y parte de las lagunas rellenas con escombros. Bueno, a partir de hace unos días ya tendría que cesaron las obras, aparentemente. Digo todo aparentemente porque obviamente hasta un juez federal les indicó que paralizaran las obras y no lo hicieron. Sí, fue, no es la primera vez, cabe destacar eso también, ¿no?, que se pide y que se reclama de distintas formas por el medio judicial que se paren con estas obras que están hechas al lado de una reserva natural, precisamente por eso es la importancia que tiene. Sí, lo que nosotros destacamos es que nunca contó con estudio de impacto ambiental, que no lo pedimos nosotros, lo pide, o sea, en realidad el estudio de impacto ambiental debe ser pedido por el organismo pertinente, que en este caso sería la municipalidad. La municipalidad tiene la obligación de solicitar estudio de impacto ambiental para cualquier tipo de proyecto turístico, o sea, balnearios o deportivos. En este caso, obviamente, le cuadraba totalmente a la municipalidad. Nadie hizo nada. O sea, yo siempre mencioné la típica metáfora, la típica imagen de los tres monosabios, ¿no? Yo no veo, yo no escucho y yo no hablo. Así que bueno, hoy por hoy se está manejando desde la OPDS con mucho criterio para que se paralicen las obras, se mensure el lugar que le fue cedido al Aldo Civi, porque todavía nadie sabe cuánto le dio, hasta dónde llegan. Entonces, no teniendo límites claros, realmente no es posible manejarse bien, ¿no? Manejarse bien hasta dónde le corresponde y hasta dónde no. Bien, señor Braco, y ahora por ahí, como usted guía naturalista, ¿no?, preguntarle en primer término cómo se encontraba la reserva antes de las obras y un paneo de cómo está el estado actual, ¿no?, de la reserva. Yo eso no se los puedo decir así, sería muy muy desaforado de mi parte decirles ahora qué efecto tienen las obras. Obviamente los efectos se van a medir de acá a un tiempo, porque la mayoría de las especies que teníamos, ya sean migratorias o autóctonas, que estaban, bueno, han sufrido un cambio en el hábitat. No se olviden que rellenaron cientos de metros cuadrados de laguna con escombro. Entonces todo ese movimiento de maquinaria, todo ese movimiento de suelo, que en un principio era para resembrar, obviamente para hacer un resembrado no se utilizan motoniveladoras ni topadoras ni nada por el estilo, ¿no? Un resembrado es una cosa mucho menos cruel que lo que se hizo en la reserva en este momento. Pero no podría decirles hoy a ciencia cierta cómo ha afectado. Esto lo vamos a ver en el futuro. Seguramente que afectó, pero sería muy irresponsable de mi parte decir ahora que sí, ver cosas que van a pasar que todavía no tengo la certeza de que están pasando ahora. Pero sin que... ¿cómo estás? Te habla Melody. Hola, buenas tardes. Te saludo. ¿Sí? Te pregunto, sin que se siga haciendo construcción ahí, ¿puede llegar si a afectar...? ¿Si las obras se paralizaran? Sí. Bueno, si las obras se paralizaran, obviamente el impacto sobre la reserva dejaría de ser el que tuvimos hace unos días atrás. Las plantas, todo lo que es plantas, su vegetación volvería a crecer. Eso no me cabe la menor duda. Lo que no podríamos recuperar son esos cientos de metros cuadrados de laguna que se perdieron. Ese se rellenó con escombro y con basura y obviamente no, ya eso no tiene vuelta atrás. Bien, ahora pedirle si nos pueda refrescar un dato que obteníamos aproximadamente ustedes en junio, estuvieron bueno presentándose enfrente de la municipalidad con diferentes pancartas, ¿no? Que pedían sí. que Pulti se haga cargo sí. bueno de tener esta obra, ¿no? Y usted en aquella ocasión le comentaba al portal 023 una suerte de contradicción desde la parte de la intendencia, ¿no? Que en el periodo de vacacional desde el EMTUR organizaban con ustedes visitas a la reserva. Sí, eso se lo dije yo a Ariel Ciano. Cuando finalmente se dignaron darnos una charla, una entrevista, a la cual no fue Pulti, cosa que me hubiese gustado, yo les comenté, o sea, ustedes están manejando una forma dicotómica. Por un lado, la municipalidad niega la existencia de la reserva, habiéndola declarado reserva municipal por una ordenanza. O sea, por un lado la niegan, o la desconocen o no les interesa. Y por otro lado tengo el EMTUR que me organiza visitas guiadas para gente curiosa en la reserva del puerto. Entonces, eso fue lo que a mí me llamó la atención y se los dije, realmente me preocupa como ciudadano porque ustedes funcionan en forma dicotómica. Ustedes son como pequeños kiosquitos aislados donde cada uno hace lo que más o menos le parece o según los intereses que los manejen. Entonces, esa si te referís a eso, sí, eso fue muy, muy notable. Sí, hacía referencia a esa anécdota de usted y, bueno, usted recién dijo que se lo comentó a Ciano. ¿Y Ciano qué le contestó? No dijeron nada. O sea, lo que más me llama la atención y a veces también me preocupa es que nosotros obviamente no atacamos a nadie en particular. Simplemente pedimos que los funcionarios que tienen a su cargo la toma de decisión hagan las cosas como lo tiene que hacer, no porque lo inventemos nosotros, sino porque hay leyes que así lo piden. Entonces, realmente nos llamó la atención porque nadie sabe nada, o sea, están todos en, bueno, veremos qué hacemos, y mientras el tiempo se dilata, y las topadoras avanzan. Sí, también. Entonces, no han contestado nada. Aparte, otra cosa, les comento, nosotros ya lo iniciamos con cartas documento hace un año, pidiendo informes de lo que se iba a hacer ahí y que se presentara un estudio de impacto ambiental antes de comenzar las obras. Nadie contestó esas tres cartas de documento que se mandaron, que fue una a la municipalidad, otra al consorcio del puerto y otra a la OPDS, al señor Molina. Nadie contestó esas cartas. Sí, está bien destacar, como vos decís, la responsabilidad que tiene la municipalidad en este caso, que ha sido un terreno que está al lado de una reserva municipal y hace la vista gorda en cuanto se le conviene, claro, digamos. Lo desconoce, o sea, ¿quién le pone el cascabel al gato? O sea, ¿quién toma las riendas de una situación así? Nosotros somos ciudadanos, obviamente no somos fanáticos de ir a hacer nada ni hacer scratches, porque no nos va, porque nosotros vamos por la vía legal. Pero nos encontramos con este tipo de trabas en las cuales las cosas se cajonean y obviamente hay muchos intereses en esos terrenos, muchísimos. Sufrimos el mismo tipo de ataques que sufre la Reserva Costanera Norte en Buenos Aires. O sea, inmobiliariamente son muy muy importantes esos terrenos, les gustan a todo el mundo, pero bueno, obviamente estamos asistiendo a la pérdida del patrimonio natural. Y todo así, o sea, cuando la reserva no está más, bueno, ya está, no habrá que más que cuidar. Y creo que en este momento se está manejando por ese lado, o sea, el hecho consumado. Destruyamos todo para después, cuando haya un estudio de impacto ambiental, ¿qué es lo que se va a cuidar acá si no hay nada? Nunca hubo nada. Obviamente, se cuenta con tres trabajos muy importantes de Universidad de Cámara de Plata, donde se da cuenta de la biodiversidad que viene en ese lugar, con, obviamente, investigadores muy muy calificados para eso. Bien, Eduardo Braco, le agradecemos el contacto y esperemos que a la brevedad podamos confirmar que estas obras de una vez están paralizadas, más allá de que en cierto punto le generen un perjuicio al Club de los Civis, que ya habrá realizado una inversión importante para ir construyendo claro, esta obra. Es que es como haber hecho una casa en la playa, una casa fastuosa en la playa y vino una ola y se la llevó. O sea, es lamentable que hayan hecho eso, pero bueno, no se informaron. Evidentemente, cuando bajó Scioli a inaugurar obras clandestinas, porque no tenían el estudio de impacto ambiental ni la presentación de un proyecto, no fue asesorado con que eso ahí no se podía hacer, por lo menos no de la forma que lo pretende el club. Nosotros con el club todo bien, o sea, deportivamente que ganen no tenemos problema. Lo que no queremos es que hagan ese tipo de obras en la reserva. Así, bueno, ahora sí, Eduardo Braco, lo despedimos y agradecemos el contacto. No, gracias por haberse comunicado con nosotros, les agradezco mucho, gracias. Bien, escuchamos a Eduardo Braco, quien es guía naturalista y además representa a la Fundación Reserva Natural del Puerto Mar del Plata. Y bueno, dábamos cuenta, ¿no?, de esta decisión que obviamente merece ser destacada y esperamos, como decíamos hace un instante, que estas obras se detengan. Quizás otra de las contradicciones del municipio, el hecho de pronunciarse una ciudad turística y después estropear el patrimonio. Sí, también cabe destacar que, como decía Eduardo, es una noticia que debe ser destacada, debe ser publicada, porque si bien no hay mucho conocimiento, dado ciertos medios y cómo funcionan algunos, este tema generalmente es silenciado. Por eso la necesidad nuestra, al menos, de querer mostrar esta noticia. Antes de ir a un temita musical, ¿cómo actualizamos el score? ¿Cómo está el club de la ciudad con el club del país? 1-0, sigue ganando el Dos Civis. Señores, no lo podemos creer. El DJ Quintanilla está feliz de la vida que está ganando el Dos Civis. Ahora, señores, vamos a escuchar el tema de Oasis, de Vignoff in Idle, y enseguida volvemos. Just lazy. Estamos terminando de escuchar The Importance of Being Idle de Oasis. Ahora sí lo dije bien. Comunitaria. ¿Creías que podías elegir qué ponerte? ¿Que podías ir a donde vos quisieras? ¿Que podías ir a bailar hasta la hora que vos quisieras? ¿Que Dios existe? Pues creíste mal. Sin antecedentes. Un cachetazo en medio de la helada realidad. Cabe la menor duda que si, a la presidenta le va bien, a todos nos va a ir bien. O sea, todos queremos que a nuestro presidente le vaya bien cuando gobierna, porque somos todos parte de una Argentina que quiere seguir creciendo, que quiere seguir encontrando su lugar en el mundo. Está demostrando también un buen pasar de mucha gente y de muchos sectores humildes que han ingresado a sectores medios. Pero todo esto favorece siempre a los ejecutivos. Y la prueba es que prácticamente, con una excepción, lo demás, todas las provincias fueron ganadas por los mismos equipos que estaban gobernando. Escuchábamos a los referentes de la oposición, Mauricio Macri por la derecha y a Hermes Wiener por la izquierda, hablando sobre lo que es el... Sí, sobre lo que fue el triunfo de Cristina Fernández. Ningún medio salió a decir cuántos votos obtuvo Macri como candidato a presidente. Claro, no, es que ya se... Cierto que se había bajado. No, disculpa, es que se la vio venir, dijo. Esta no la vio venir. Sí, escuchábamos a Macri que básicamente repetía lo que la oposición sigue sosteniendo como, como caballito de batalla, ¿no? Seguir creciendo, como esperando que no sigamos creciendo, y encontrar nuestro lugar en el mundo como si, no sé, estamos fuera del mundo... Es muy lindo escucharlo a Macri decir, si a la presidenta le va bien, a todos nos va bien. ¿Desde cuándo es eso? Me hace acordar un intendente vecinalista que dice, si a Argentina le va bien, a Mar del Plata le va bien, ¿no? ¿Quién será? Totalmente, sí. no sé de qué, no recuerdo quién, Claudio. Que en el 2007 decía que corte boleta si quería para no ir con el kirchnerismo y ahora está a los besos y abrazos con el Frente para la Victoria. Así es, señores, vivimos una nueva jornada democrática el pasado domingo 23 de octubre, en el cual... Cristina Fernández de Kirchner ha sido reelecta presidenta de los argentinos por el 53,96% de los votos, prácticamente 54%, seguida de lejos allá, como quien le saca una vuelta o dos, por el Frente Amplio Progresista, con Hermes Wiener y Norma Morandini, que tiene nombre de vino, de bodegas Morandini, con el 16,87%. Es preferible que tenga nombre de bodega y no nombre de una mujer que votó en contra de la ley de medios, por ejemplo. No es ella. Sí. No es ella. Tercero quedó la UDESO con Ricardito Alfonsín y Javier González Fraga, con el 11,15% de los votos. Y acá tengo la Barcelona, que dice en la edición de hoy, Ricardito Alfonsín agradeció a quienes lo votaron y a quienes lo escucharon gritar, obviamente haciendo alusión a los spots publicitarios del hijo de R.A. Después salió Alianza Compromiso Federal, el peronismo diabólico, como dice la revista Barcelona, con Rodríguez, con el Alberto. Nos quedamos sin wifi, chicos, por 4 años, vamos a tener que esperar más, me parece, la casa 90 pesos por día, hecha con engrudo, me parece que también la vamos a tener que seguir esperando. Con Adobe. Sacó. Sí, con el Adobe Photoshop. Para que entre mejor el Wi-Fi, tiene que ser la pared de Adobe, si no. Con el 7,98% de los votos y rascando. Un poquito más, querían más para llegar al 8,33. Y después el señor. El Eduardo, padrino. Sí, claro. No sabía cómo decirlo, disculpe. Eduardo Duhalde y con Mario Das Neves con el 5.89% de los votos. Alianza que se rompió antes de llegar a estas elecciones, quiero decir. ¿Quién lo fue a votar? No, señor. Que había ganado en la Antártida, decía, ¿no? Ganó en la Antártida, sí. Con más de 60 votos. En el continente de los pingüinos ganó Duhalde. En el continente blanco, decía, ¿no? Hacían un juego de palabras. Sí, sí, ganó Duhalde. El único lugar en el que creo que tuvo. Ganó Duhalde en la Antártida, donde podía ganar. donde sí, menos o gente como hay. O como los Rodríguez Sá, que ganaron en su provincia, obviamente. Y lo festejaban como diciendo, acá no ganaron. Después salió Jorge Altamira, señores. Se cumplió. Llegaron al 2.31%, pudieron mantener el piso que se habían hecho en las primarias con 497.000 votos. Y después, finalmente, al fondo, la líder de la Resistance, quien va a Sierra Leona a prepararse para la revolución contra la dictadura, la tiranía acá. ¿Quién, Claudio? Decime. Va a ser su exilio revolucionario. Sí, sí, va a escribir totalmente sus mejores novelas. Ya ahora se está tomando armas. Va a, va a ser tipo Bombita Rodríguez, que estaba. Mi lucha 2 sí, va a ser. Sí, sí. Sí, te olvidaste de nombrar antes del último puesto, el anteúltimo puesto, que fue los votos en blanco. Que ah, los cierto, votos en blanco salió el número más. Sacó más, salió primero el voto en blanco antes que Lilita Carrió. Juan en blanco. Queremos destacar eso también. La candidata de Coalición Cívica sacó menos votos que el voto en blanco. O sea, inclusive el voto en blanco es un buen candidato, cree la gente, antes que Lilita Carrió, quien dijo, yo les advertí sobre lo que puede pasar a partir de ahora. Siempre sí, con su tono apocalíptico. Sí, como decíamos al principio del programa, ¿no? Es a una semana de las elecciones, básicamente destacar que el kirchnerismo va a tener la mayoría parlamentaria, que por ejemplo eso le va a permitir, se supone, no tener problemas para aprobar el presupuesto, como fue este año que sí tuvo problemas y no tuvo el presupuesto aprobado, o bueno, no sé, en cierto punto, como diría la oposición, cambiar, reformar la constitución y perpetuarse en el poder. Como, claro, como sí, traen, para hacer eso. Como traen a cuenta del caso que es verdadero de Gioia en San Juan, que obviamente él plebiscitó y fue aprobado su reelección, pero después de ser electo dijo que no se iba a presentar un nuevo mandato, si bien tenía la posibilidad de hacerlo. Y también ya, estos nuevos 4 años van a demostrar si realmente se pueden profundizar el modelo o fue algo que se vendió. Claro, precisamente iba a decir eso, ¿no? Que ¿cuánto tiempo tenemos que tomarnos para exigirle al gobierno nacional y popular que profundice el modelo o como se quiere correrlo por izquierda, ¿no? Como claro, en las redes sociales diferentes actores están diciendo, por ejemplo, no sé, ya un barrendero cobra 10.000 lucas y los, no sé, los colectiveros cobran lo mismo, como diciendo que bueno, ya supuestamente el profundizar el modelo sería eso, solamente ese ítem o uno de los tantos ítems que sería profundizar el modelo. Sí, también. Que por ahí es un buen debate, más allá de plantear que obviamente ganó y la diferencia que sacó. Que cuánto tiempo hay que esperar para exigirle al gobierno que, no sé, tome medidas que se adecúen a las diferentes necesidades, o no sé, como por ejemplo lo que está en boga en estos días, como el aborto legal, o la ley de tierras, la ley de identidad, o sobre las leyes financieras que ahora se están ahí diciendo. El aborto justamente se va a debatir esta semana. Sí, por eso. Sí, va a haber una reunión el 1 de noviembre en una de las comisiones del Congreso, cabe destacar eso. Y después, decir eso también, ¿no? Que a ver cuánto se puede profundizar el modelo, como se viene diciendo. Y yo creo que no se le puede dar más plazo. O sea, no, sin duda, no. Ya está. Y más ahora que tiene mayoría parlamentaria. Tiene mayoría parlamentaria. Como diría La Nación, tiene todo el poder, más poder para Cristina. Sí, muy interesante verlo a Aníbal Fernández ahí debatiendo en el Senado, ahí a los gritos, a través de sus mostachos, ahí peleándose con algún opositor. Sí, también habría que ver en los próximos 4 años, como me dijo un viejo fachín, ¿llega a los 4 años? ¿Te parece que llega a los 4 años? ¿Los cumple los 4 años? No, pero ahí hay un tema también de salud, por lo cual se dice que puede no llegar a los 4 años. La especulación menos vudú, menos así trágica, si se quiere, es esa, que obviamente por un tema de salud. Bueno, ya la vimos en el discurso. De un paso al costado y asuma el marplatense. El marplatense. Entre comillas y signo de pregunta. Y mientras a vudú le vaya bien, a Mar del Plata le va a ir bien. El domingo, y sin ser clarinista, se la veía realmente mal. Sí, de salud. Y justamente la semana anterior pero tuvo bailó, problemas de presión. Estuvo bailando en la estuvo plaza. Bailando, qué imagen patética, ¿no? Sí. Señora Twitter, grande, por Twitter favor. Twitter decía baila para el horror. Señora grande, por favor. Miren, si tiraban globos, ya me empezaba a desesperar. No, los globitos de colores faltaban, es verdad. Ah, hablando de globos de colores y la década del 90, otro discurso de las redes sociales y de los opositores, entre comillas, es que... ¿Se viene la pizza de champán? No, ponele. Bueno. Que el kirchnerista Carlos Saúl Menem, la rata, ganó gracias al kirchnerismo. Uno de los discursos totalmente falaces y carentes de argumentos válidos que supuestamente el frente... Que el nombre es casi parecido al Frente para la Victoria de la... Sí, incluso se hizo una presentación frente a la Junta Electoral Nacional para que no se adhieran esas listas. Fue muy bueno escucharlo a Caparrós en la semana. Porque él agarraba y decía, no, porque se vio la misma situación en el menemismo que lo que pasó ahora. Y ahora le dicen, no, pero no fue la misma situación. No, no, yo hablo de números nada más. Sí, le mando saludos a mi padre, que también me recordaba que Carlos también tuvo su reelección, gobernó 10 años. Pero bueno, esa es otra historia, señores. También cabe destacar qué pasará en estos 4 años con cuál será el rol de la oposición, cuál va a ser la posición que van a tomar. O sea, Lilita, yo creo que ya se sabe que esta es una muerta política con patas, es un zombie de Walking Dead de la política del Congreso. Y después, cuál va a ser la posición que van a tomar respecto a los otros líderes de la oposición. Macri, por lo tanto, parece tener un papel más conciliatorio. No sé, a mí me sorprende, sinceramente, cómo sí, lo veo hablando. Llamó a cortar boleta indirectamente diciendo que, bueno, voten a Cristina, pero Pinedo entró. Pinedo logró entrar y también otra opositora, nuestra candidata, nuestra Vamos. Diputada, entre comillas, nacional y popular, ¿no? De Frente Amplio Progresista, Victoria Donda renovó su banca. Entró Vicky, vamos. Y también entra Raúl Castells. Por la lista entra, de Rodríguez A. Entra supliendo a esa mujer que se baja solamente por... Sí, eso te iba a decir. Se baja una persona para que entre Raúl Castells. Sí, es raro que el cupo femenino se ocupó por un hombre. Llama por lo realmente la atención, más allá de que sea Castells y sí, que le la debe... figura de él asociada sí. a los A. No, pero calculo que le deben haber bajado de línea a la mina para decirle, vos te bajas, por favor. Sí, en el programa de 7K se lo entrevistaban y ella, por lo menos el tono de voz, era bastante convencida de lo que hacía. Lo hacía convencida precisamente por el bien de esa fuerza y qué fue de la vida de aquel piquetero Castells, ¿no? Después, hubo un antes y un después sí, de sí. que se quemó la barba. Hubo un antes y un después en su ideología, me parece que tuvo mucha, sí. se fue a las lomas de San Luis. Le explicaron el wifi y dijo, buenísimo. Dijo, posibilidades de filmar películas en San Luis y wifi gratis, esta es la mía. Tengo casa por 90 pesos por día, ¿qué más? Ya está. Sí, también, bueno, lo que decía yo antes de las alianzas, de Narváez Alfonsín creo que se rompió antes del 23 de octubre, Pato Bullrich figuraba en la lista de Coalición Cívica cuando ya había arreglado con el PRO, Das Neves Valde se rompió un mes antes, creo, de las elecciones generales, hay muchas alianzas que fueron por intereses políticos que fuera de, que no se supieron sobrevivir a ellas mismas, porque es una cuestión de ego, me parece a mí también, de parte de los políticos. El hecho de, no, yo voy primero, yo pienso así, de cómo se habla públicamente también. De Narváez con Alfonsín, fue el error más grande, creo que tuvo la Unión Cívica Radical, quien antes de las elecciones se había planteado una alianza con Wiener, y por cuestiones también de nombre y de cuántos candidatos ponía cada uno, no se pudo llegar a arreglar esa lista tampoco. Sí, por ahí la UCR terminó privilegiando lo que es una billetera amplia para hacer campaña. También. Que dicho sea de paso, también fueron mal utilizadas porque los spots publicitarios de la Unión Cívica Radical lo único que generaban era un rechazo al instante. Sí, los gritos de Alfonsín, por favor, menos mal que se terminaron, gracias. O de Narváez Alfonsín caminando con esa mujer que esperaba el colectivo y que un malviviente, entre comillas, le decía, por favor, me da, por la, favor, cartera. Me da la cartera. Qué imagen patética, ¿no? Sí, que pero, no se naturalice. Igual, si hablamos de alianzas por conveniencia, también tenemos la de Scioli con Cristina. Sabemos que no configuraba. El único perjudicado con esa alianza de Scioli con Cristina fue Sabatella, que supuestamente sí, el candidato para esta elección a gobernador tendría que haber sido Martín Sabatella, y con Mariotto apuntalando a Scioli, que su imagen a mi gusto había estado un tanto devaluada con diferentes declaraciones desafortunadas, se vio perjudicado Sabatella, que podía haber sacado un número más interesante, si bien tuvo relativamente un buen número, creo que estuvo cerca de los 6 puntos, ¿no? Martín Sabatella. Sí, quizás no alcanzó justamente para el piso, pero sacó un buen número. Una de las deudas que tiene, o sea, si vamos a profundizar, también tendríamos que depurar, hablando bien y pronto, el Frente paredón, para la Victoria. Paredón. agradezco, yo pido que no se use más el naranja ese de mierda que está usando Scioli, me tiene podrido, se ve en 50 cuadras el naranja. Hablando ese, de naranjita, podrido. En las jornadas de elecciones había diferentes fiscales vestidos de naranjita que le hacían el que juego hacían alusión, claro. Le decían el juego a Selma Platense y a Scioli, más que nada a Selma Platense, porque Scioli, ¿qué tiene que fiscalizar en Mar del Plata? No sé, no. Que tiene que fiscalizar acá Scioli, pero bueno. ¿Cómo que no? A su amigo le tiene que fiscalizar. Por favor. Viene y le da la mano que no tiene. Bueno, no esperaba eso, como me lo di. Como dirían en Todo por 2 pesos, la batería. Está bien. Totalmente. Y bueno, no sé si les parece, antes de que DJ Quintanilla nos tire con la tanda por el bocho, hablamos brevemente de lo que fue la elección en Mar del Plata, o lo dejamos para el bloque subsiguiente. No, dejémoslo para el siguiente, por favor, que hay bastante para decir también. Ahora vamos a una tanda y enseguida volvemos con Sin Antecedentes. En una época de universal engaño, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell. Esto huele a podrido, está jodido, queridos amigos. Marcianos, soldados, freaks, asesinos. ¡Ay, qué puto tabaco! FM de... After the war. After the war. After the war. Ahora sí, seguimos en Sin Antecedentes. Está bien, disculpen, había hecho ¿dónde, si no? Un paso en falso había hecho en Sin Antecedentes, hablando antes de que me den el aire. Ahora vamos así con un poquito con más de elecciones. Ahora, pero tenemos al invitado Diego Malvernat también acá, que ahora nos va a hacer de co-keeper también un ratito más en la radio. Un rato largo, ¿no, Diego? Lo que ustedes dispongan. La revolución puede esperar, por muchachos. Nos tomamos 5 minutos y la revolución puede esperar. Bueno, las elecciones locales, los resultados marcaron obviamente una amplia victoria de Acción Marplatense con un 38.75% de los votos sobre el frente, para sobre el resto de las agrupaciones, obviamente ratificando la reelección del alcalde vecinalista Gustavo Pulti. Segundo quedó el Frente para la Victoria con el 20.56%, 18 puntos. Un poquito lejos Udeso con Vilma, que estaba segunda y después no estaba segunda. Sacó un 15.32% de los votos. Frente Popular, la sorpresa de cada elección, me parece a mí, sí. ¿No, Claudio? Melody. O no tanto. La sorpresa por no hacer demasiada campaña. Claro, sin un equipo marketinero como el que quizá, tuvo, ¿no? Chepi, que algo me parece que tenés para decir, Claudio. Sí, sobre Chepi hizo un marketing saludo, increíble. El jefe de prensa de Chepi, sí, ya va a volver con el caballo cansado. Porque vamos, Claudio. Ahí hay bronca. Sí. Después quedó el Frente Amplio Progresista, que no llegó al piso del 8.33% de los votos. Por lo tanto, ha perdido banca dentro de lo que es el Consejo Deliberante. Así es, José Cano y Guillermo Yoturre buscaban la reelección y no. Y chau, adiós. Totalmente. Vecino de la radio, lo tendremos acá haciendo alguna columna. Que hoy estaba de viaje por Balcarce con su hijo ahí representando el Club Atlético Quilmes. Pero sí, bueno, estas jornadas, tanto a nivel nacional como local, fueron muy tranquilas, todo muy en orden. Aquel vecino de a pie que sobrevivió a las primarias fue cómodamente a votar. Por suerte uno demoró menos en esta ocasión en ir a votar. Yo me levanté tempranito y estaba tranquilo yo. Mientras esperaba, que hace más o menos 20, 25 minutos, ponía en Twitter algo así como, bueno, ¿cómo será esta dictadura que las mesas sí tienen unas largas colas para votar, no? Sí, totalmente. Decía ahí una suerte de chicana al paso con los diferentes seguidores que están del lado gorila, pero bueno, ya van a venir también con el caballo cansado a las filas del Gobierno Nacional y Popular. Sí, cabe destacar también que, bueno, en esta derrota de la Unión Cívica Radical han perdido 2 bancas dentro de lo que es el Consejo Deliberante. Pero va a subir Maxi. Claro, sube Maxi. Maxi, grande Maxi. Con el auto ploteado de la UCR. Y después también Acción Marplatense, si no me equivoco, tiene 5 concejales, sumó. O sea, tiene mayoría automática. Sí, va a tener mayoría nuevamente. Tiene. No va. Por ahí, si hay algún advenedizo que, por ejemplo, Alcolea, creo que es el candidato que asumiría por el Frente de Arroyo, si no se pasa a un unibloque o la banca se la quita Acción Marplatense, que decían que van a ir a La Plata a hacer el recuento de votos, porque supuestamente la ventaja para el piso, claro, para pedir esa banca de Arroyo, que es 8.60 y pico, capaz que iban a pelear de la banca a Alcolea, pero bueno, veremos. Que al fin y al cabo, si no tiene la mayoría, después en caso de un empate, el presidente del consejo puede desempatar, como fue este año con Marcelo Artime, defendiendo a Luis Artime las polémicas votaciones que hubo en el consejo, como por ejemplo la ley de nocturnidad o el GPS, que en un principio, bueno, después tocó defender el voto, después, bueno, se aprobó por la mayoría. Con el voto ahí medio raro, pero bueno, veremos. Sí, también cabe destacar las declaraciones de Arroyo diciendo que van a defender con la vida los votos que sacaron. Quieren venir, que vengan. Estoy indignado, Arroyo. Siempre tan verborrágico el señor Arroyo, quien le quiere construir un monumento al señor André Iglesias. Pero sí, él había tenido unas declaraciones desafortunadas en el Instituto de Periodismo, que no vamos a nombrar porque es la contra de nuestro instituto, claro, y que no lo vamos a nombrar, imagínenselo. Son nuestra OPO. Dijo que por lo que él había realizado con el Hotel Provincial merecía un monumento, algo así creo que eran las declaraciones, ¿no? No era por hacerle juego a Pulti ni nada. No, gol en el aire, gol en el aire, diríamos. Gol de River, penal para River y gol de River. Están empatando en este momento en el nuevo gasómetro. River y Aldo Civi, 1-1, señores. Parece que se aleja la victoria de Aldo Civi, pero no está haciendo un mal papel, parece. Vuelve el fantasma. Ah, mira, mira vos, me están haciendo el signo. Vuelve el fantasma al puerto. El puerto estaba peleándose cuerpo a cuerpo con el fantasma del descenso. Estaba ganando, lo estaba espantando y ahora se acerca. Sí. Ese amigo. Bueno, siguiendo con el tema de elecciones locales, Salva. Gustavito Salva, quien hizo su primera incursión en lo que es la política. Más de 6.000 votos. En primer término sorprende. Por otro lado, uno lo pone contento que un personaje como ese no llegue ni siquiera no a llegar más del 2% sí. de los votos. Porque, sinceramente, uno se acuerda de los trabajadores cuando estaban protestando en frente a la pollería de Toledo, que le dijo al colectivero que los pase por arriba. Claro. A los... Bueno, la protesta se le puerto en el 2007. Infinidad. A los trabajadores de prensa cuando se fue a las familias que después se denominaron los sin techo del barrio Jorge Newbery. Sus andanzas. A los periodistas. En verano con Ricardo Ford. Sí, son las andanzas con Ford. Haciéndole sombra en las noches, bailando con jóvenes que la edad estaba ahí en el límite. Y también siendo seguridad privada. Bueno. Seguridad privada de Mirta Legrand, ¿no? También creo que fue primero, en primer término, ¿no? Amigo de Matías Aller, amigo de Ricardo Ford, señores. Sí. Estamos hablando de un personaje que es. Farandulero. Sí, sí, un mediático ya. Próximamente amigo sí. de Guido Zuller, lo podemos ver. Próximamente Bailando por un Sueño. Totalmente, ese es el objetivo, me parece a mí, más que la política. Por el momento festejamos que sigue de licencia por este periodo que estuvo como candidato y no suma por ningún cargo, no sé, que también estaba él a cargo, creo que, de la comisión encargada de investigar la trata en la ciudad. Uf. Justamente. Recordemos, no hace mucho, en declaraciones, en un programa de radio, de la radio de Franco Bagnato, si no me equivoco, dijo que estaba mal hecho el decreto de la presidenta de prohibir la, ¿cómo se dice? La publicidad sexual en los diarios. Sí. Saltó ante ese decreto, así que se podrán imaginar lo que puede llegar sí, a hacer. Y además en el programa Día D dijo que la prostitución en Mar del Plata existía porque las mujeres no querían agarrar un pico y una pala y ir a trabajar. También que, comentarios de viejos fachos. Si ese Canal 2 tuviera archivo y no es. Y uno vería cada archivo, cada declaración de personaje de la política local que uno no sabe si espantarse o festejar, que aún así Mar del Plata sigue manteniendo ese lado, serán los seres que vienen de Bahía Blanca, ese lado facho que no sé. Saludos al gorilón Glemur. No me vas a acordar que. En volando al programa de la mañana de residencias, Oveja Negra, tenemos que darle el premio King Kong a Glemur y con su dupla Maluki Kuchi, que esta mañana estaban abogando por volver a las políticas que tenían a Estados Unidos y Chile como referente, que decían, se indignaban esta mañana en la columna de opinión. Que dicho ese paso, la escuché porque siempre le quitan minutos a Marca de Radio. Sí. Que la programación de la red Recontra Gorila de la mañana deja que se extienda cuanto tiempo quiera y uno se pierde los primeros minutos de la columna de opinión de Big Boss Ariberti. Sí, saludo también a los chicos que están ante Glemur. Son muy gorilas también. Otros. No los vamos a nombrar. ¿Gorilas y gorilones? Ah, no, vencedores y vencidos. Algo así. Algo ¿no? así, era. No, yo no quiero decir nada. Seguimos también, haciendo amigos. Sí. Nos parecemos mucho a 0-2-3. No sé por qué. Nos parecemos demasiado a ese portal. Bueno, acá está la semilla del problema. Se llama Claudio Torres. Tenemos una manzana que está infectando. Sí, también cabe destacar que sacó más votos que Coalición Cívica, del candidato de Coalición Cívica que salva, el Frente de Izquierda para los Trabajadores, que fue. Que sacó realmente, hizo un buen papel respecto a las otras elecciones anteriores, quiero decir, no a las otras a nivel de provincia y nacionales, sino que esto es, cuando hablamos del Frente de Izquierda, hablamos de lo que está a la izquierda de la izquierda en realidad. Y creo que han sacado un saldo más que positivo estas elecciones, dándose a conocer. Por ahí con esa publicidad que pedían el voto, más o menos casi que te lo rogaban. Sí, pero era raro que una campaña para la izquierda esté organizada y fogoneada por Real. Por Jorge Real desde Twitter y creo que Silvestre también, ¿no? Sí, el gato Silvestre fogoneaban desde las redes sociales. Y por ahí la izquierda se merece un debate y que parece que llegó la hora de que la izquierda, dentro de las diferentes facciones de lo que puede denominarse la izquierda, se confluyan de una vez para asociarse y que no que los trocos por un lado y, no sé, que tomen cartas en el asunto, etcétera, estén divididos y confluyan para tener una muy buena elección que al fin y al cabo. De esa manera pueden llegar a tener la oportunidad de meter un diputado, por ejemplo, como se decía al principio que la izquierda podía llegar a tener un candidato ahí representando a los trabajadores, que dicho sea de paso, la publicidad era muy nefasta con la primera frase, che cabeza, es muy mala, verdaderamente. Sí, también cabe destacar que uno de los candidatos a diputados, si no me equivoco, del Frente de Izquierda, Néstor Pitrola, fue procesado en las últimas horas por cortar autopistas en lo que era un reclamo de los trabajadores de Kraft. De los trabajadores de Kraft. O sea, estamos hablando. Bueno, esto es una reivindicación para alguien de izquierda que lo procese por cortar una ruta, debe ser un acto heroico. Sí, ahora va hablándose en un decreto que dice que eso es un delito, quien interrumpa el tránsito normal es un delito. Bueno, qué sé yo. No digo más nada, señor, me callo la boca antes de que vengan a buscar. 471-4805, señores, el teléfono en la red si se quieren comunicar, si nos quieren mandar flores, si nos quieren putear, no nos llamen, por favor, muchas gracias. sinantecedentesradio.blogspot.com, tienen los audios de los programas anteriores, sinantecedentesradio@gmail.com, si nos quieren mandar un mail, muchas gracias, bienvenido. Ventiladores serán bien recibidos. Sí, totalmente, y también la página en Facebook de Sin Antecedentes, búsquenla, también tienen... ahí hay un link para poder escucharnos online quienes no tengan la posibilidad de escucharnos por radio. Así es, y a dos semanas de que se presenten en un local de Constitución vamos a escuchar un tema de Científicos del Palo cuando DJ Quintanilla lo disponga, y no lo anuncio porque no recuerdo bien cuál es el tema. No, pará, primero que nada yo quiero denunciar que el gol de River fue una falta fuera del área, un penal trucho, penal que ni siquiera fue full, o sea, fue afuera del área, cayó adentro el jugador y por eso el árbitro vio una nueva injusticia contra el Dosigue. Señores, estamos viviendo en esta tarde marplatense. Ahora sí, los 1500 marplatenses que viajaron a copar la tribuna de más de 7000 no pudieron hacer fuerza para inclinar la balanza a favor del Club del Puerto. Estamos con el fantasma a cuesta, señores. Ahora vamos a escuchar, por favor. Nacido. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. El capitalismo se cae a pedazos y el socialismo te rompió el corazón. No te deprimas. En lugar de clavarte a Claudio María Domínguez, corta la manipulación, corta la negociación. Sintoniza Sin Antecedentes. Sin Antecedentes. En FM de la Azotea 88.7. Señores, seguimos en Sin Antecedentes cuando hacen 13 grados 3 sobre la ciudad de Mar del Plata. Está refrescando, cayendo el sol cuando son las 18.26 de la tarde. Señores, ahora nos vamos a trasladar con un bloque internacional. Vamos a hacer un pequeño viaje. ¿Hacia dónde, Claudio Torres, por favor? Nos trasladamos hacia la isla, más precisamente a la década del 60, febrero del 62, más precisamente, cuando Estados Unidos por primera vez dictaba cierta normativa, ¿no?, que se bloqueara Cuba económicamente, lo que le trajo diferentes consecuencias. Como por ejemplo, no solo el plano económico, sino también desde la salud, ya que obviamente con este bloqueo económico no podían adquirir diferentes tecnologías para mejorar la salud de la población, ¿no? Y tanto ponen en duda lo que es la salud de Cuba y demás. Sí, la expresión de ese gobierno, de que para un lado está muy fundamentalista de un lado para criticarlo, pero por otro lado demasiado benévolos por ahí para hablar a su favor. Y estamos con nuestro invitado de lujo, y Diego Malbernat. Le damos la bienvenida a Sin Antecedentes. Y vamos a raptar para que no nos abandone. ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Por suerte el día me trae. El sol me Te trajo el viento. Sí, seguramente. Funciona energía solar. Si llovía no venía. Sí, es así, es así. Un poco, digamos, para introducirnos en el tema, como lo anunciabas, Claudio, digamos, esto por ahí comienza en hechos concretos el 3 de febrero de 1962. Pero es importante tener en cuenta que los tres años previos, en donde el primero de enero de 1959 se establece la revolución, esos años posteriores de la revolución, han habido actos terroristas de toda índole de parte de Norteamérica, en sabotaje a empresas, en el proceso de nacionalización, actos terroristas que implicaron muchas muertes y que cesaron, o por lo menos empezaron a tomar otro rumbo cuando Estados Unidos inaugura esto que se le denomina el bloqueo y que aún sigue, que aún persiste. Hay que, para entender el bloqueo y la realidad cubana, es fundamental conocer el contexto internacional. Y en ese sentido es importante dejar en claro que desde el proceso de revolución cubano y posteriormente, en particular desde la Segunda Guerra hasta acá, Estados Unidos siempre ha tenido o ha empezado a tomar, y que esto se esclarece por ahí mucho más en los 90, un rol, si se quiere, de gendarme mundial, un rol de hegemonizador del mundo, ¿no? Donde por ahí post Segunda Guerra Mundial estuvo polarizado con la Unión Soviética, pero que termina siendo, cuando se derrumba el bloque socialista real, termina siendo como el único posible gendarme mundial, y que ha, hasta el día de hoy, tomado hegemonía en todo el panorama internacional. En ese sentido, en esa hegemonía, Cuba se ha mostrado como un bastión, si se quiere, de la resistencia en pos de tener una autodeterminación y por lo menos hacer un proceso político propio y no estar marcado en lo que para ahí el Banco Mundial le establece, o el FMI le establece, o Estados Unidos establece. En ese sentido, digamos, teniendo en claro que Estados Unidos intenta hacer eso, no puede permitir que una isla que está a tan pocos kilómetros de su territorio sea el bastión de la resistencia, por lo que tiene que tomar medidas, y que desde el comienzo de la revolución hasta la actualidad intenta de una u otra manera asfixiarla para poder establecer un nuevo proceso político en la isla, similar o, digamos, en cuyo camino por ahí podría estar cercano al de Libia, ¿no? En donde lo asfixian económicamente, en donde intentan buscar excusas para tener alguna invasión militar, generar una resistencia que antes no existía y después voltear al gobierno. Bueno, en Cuba esto existió mucho en todo el proceso. Está claro que Estados Unidos ha invertido un montón de plata para generar una oposición que nunca se termina de efectivizar, tal vez sea por grandes aciertos del gobierno cubano y también esto que es el bloqueo de la asfixia económica. Como decíamos, el 3 de febrero de 1962 se establece el bloqueo y el bloqueo fue a través de la sección 620, inciso A, de la Ley de Asistencia Exterior, que concedía al presidente de Estados Unidos lo que significa el poder para establecer si se quiere hacer bloqueo o no. De esta forma, como él estableció sin necesidad de consenso de Congreso, sin necesidad de tratado de esta ley, sin necesidad de tener un consenso con respecto a lo que es establecer el bloqueo, se puede derogar de la misma forma. O sea, Obama, si mañana se levanta con las intenciones, puede decir, bueno, yo mañana quiero sacar el bloqueo de Estados Unidos y se tiene que sacar. Bueno, fue una de la mejorar la relación con Cuba. En realidad había sido uno de sus caballitos de batalla durante la campaña que hizo presidencial en el año 2008, inclusive lo que le llevó demasiadas críticas del lado más conservador de los estadounidenses. Sí, últimamente... Supuestamente, supongo que el Tea Party, los miembros del Tea Party le saldrían a decir... Con más razón todavía que, además de ser un presidente negro, sería un comunista. Sí, sí, totalmente. Por eso mismo. Pero por ahí, para más allá de la semblanza que hiciste, que obviamente no te vamos a poner en tela de juicio, ¿cómo fue evolucionando el bloqueo? Es decir, ¿qué consecuencias le trajo a Cuba, obviamente, un bloqueo económico? Que, como decíamos brevemente al principio, no solamente es lo económico en lo que respecta a las transacciones, sino que, por ejemplo, también le juega en contra a los ciudadanos, como, por ejemplo, tener acceso a la salud o diferentes... mejoras que, claro, los medicamentos o, no sé, lo que acá estamos acostumbrados y nos quejamos de que en Cuba, por un lado, los que se quejan dicen que no existe en Cuba y por otro, los que lo defienden dicen que, a pesar de eso, obviamente es muy bueno el sistema de salud y demás. Bien, primero destacar algo que establece Estados Unidos en un memorándum que lo desarrolla el 6 de abril de 1960, en donde... Claramente y textualmente voy a leer lo que expone. Dice, provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y penuria, debilitar la vida económica negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno en su término final. Estas son palabras textuales de un memorando del gobierno de Estados Unidos el 6 de abril de 1962. A partir de esto, digamos, claramente estas palabras son las que van a intentar desarrollar en los años posteriores, en estos 51 años o en estos 48 años que sigue vigente la revolución cubana. En ese sentido, digamos, lo primero que hay que dejar en claro es que con el bloqueo se está violando el derecho internacional de Cuba como autodeterminación de los pueblos, el derecho a la soberanía nacional cubana, la violación del derecho a la vida, al bienestar y el desarrollo de la población. Digamos, los derechos básicos que por lo general tendría que tener todos los países están siendo violados por un bloqueo que hasta el momento se ha manifestado la Unión de Naciones Unidas desde el 91 hasta acá con casi unanimidad en donde se tiene que derogar, o sea, por lo tanto es un bloqueo ilegal. En ese sentido, el daño económico es impresionante, supera los 975 mil millones de dólares. Esto es una cifra que para cualquier economía de un país es tremenda, es devastadora, es insuperable. Es muy difícil sostener una economía con tantos daños ocasionados. También se significa el bloqueo en el incremento significativo de las distancias con los mercados. ¿Esto qué quiere decir? El bloqueo no es solamente para los productos de Cuba a Estados Unidos o de Estados Unidos a Cuba, sino que el bloqueo significa que Cuba no puede o se le impide, en realidad lo que se le impide es a los terceros países, que negocien con Cuba. Por ejemplo, si el día de mañana... Camerún quiere negociar con Cuba cualquier materia prima, cualquier producto, Estados Unidos lo que va a hacer es presionar a Camerún para que Cuba, digamos, para que no le venda productos ni compre a Cuba. Eso significa que no es solamente el producto, teniendo en cuenta esto de hegemonía mundial de Estados Unidos, que realmente por lo menos la tiene en gran parte de los países, Cuba se ve negada a comercializar, a extender su economía, a adquirir importaciones, lo que si intentara adquirir importaciones de cualquier otro país, le significaría el costo doble de lo que uno de cualquier país normal podría comprar. Digamos, esto ya en lo económico produce muchas pérdidas y que si Cuba tiene alguna falencia, que las tiene realmente en términos de producción, en términos de productos, en términos de necesidades básicas, nunca las puede importar, o las puede importar, pero a un costo elevadísimo, lo que le ocasiona un deterioro en la economía, lo que le ocasiona un freno en el desarrollo económico. Ha habido varios casos en donde esto ha suscitado, por ejemplo, en este último tiempo, Repsol. Repsol YPF, perdón, Repsol, la empresa española, iba a invertir en Cuba en una, para extraer petróleos en el mar cubano. ¿Qué hizo Estados Unidos? Lo que Estados Unidos hizo, mediante 13 congresistas, es presionar a Repsol, intimándola de que si intentaba extraer petróleo en suelo cubano, no iba a negociar más con Estados Unidos. Eso significa para la empresa Repsol una pérdida gigante. Obviamente estamos hablando de una pelea más que desigual, porque Estados Unidos, aún atravesando algún tipo de crisis, sigue siendo una potencia, y Cuba, obviamente, pesando sobre ellos este bloqueo, obviamente el nivel de que puede hacer del mano a mano, obviamente sale perdiendo. Uh-huh. Y por ahí volver a unas declaraciones que decías hace un instante sobre estas manifestaciones, ¿no?, de la ONU aprobando, obviamente rechazando el bloqueo. Por ahí, ¿qué rol quedaría la ONU en esta situación actual, en lo que Estados Unidos, como sabemos, es una potencia, uh-huh, con mucho poder, y obviamente va a hacer caso omiso a lo que la ONU disponga, como lo viene haciendo hace más de 10 años? Desde siempre, desde que sí. La ONU, desde la década de 90, se pronuncia en contra del bloqueo. Uh-huh. Es decir, se celebra en diferentes medios alternativos, se celebra el pronunciamiento de la ONU, pero sabemos que no va a tener efecto. Es decir, que sería una suerte de consuelo tonto, si se quiere, o cómo funcionaría. Sería una suerte de pronunciación internacional. Presión subjetiva, ¿no? En donde parece que el panorama internacional de Estados Unidos ya no es lo que era hace unos años, en donde ya hay un mundo que hay varios modelos dando vuelta en este mundo, que por ahora sigue manteniéndose Estados Unidos como la hegemonía mundial, pero que parece que esto se le está por acabar, o por lo menos en un tiempo. Realmente la ONU no tiene una legitimidad clave como para poder torcer esta historia del bloqueo. Lo que sí es muy interesante empezar a rever la postura de la ONU, ¿no? Porque hace poco salía lo del Estado palestino, y en donde se veta en el Consejo de Seguridad, digamos, es totalmente casi una pantomima esto de que debaten todos, pero en realidad en el Consejo de Seguridad, que lo maneja Estados Unidos, claro, lo puede vetar y termina diciéndose y haciéndose lo que hace Estados Unidos. Venezuela lo encabeza esta medida que se está empezando a ver y a discutir, que es refundar la ONU completamente. Refundar la ONU significa o el hecho de hacer una institución paralela, o el hecho de refundar la Carta Magna, aboliendo lo que es el Consejo de Seguridad. En ese sentido, digamos, todo esto que nosotros hablamos de que es una pantomima, de que pierde, de que es una, digamos, presión subjetiva y demás, se clarificaría en los hechos. Esto es algo reciente, en donde sabemos que Venezuela, junto a Hugo Chávez, tiene legitimidad a nivel mundial, digamos. Hugo Chávez es un líder en todas las partes del mundo, y en ese sentido se está armando un bloque interesante encabezado por Latinoamérica, pero también por un montón de otros países que ven esto, de que la ONU no sirve más, es solamente una pantomima, y que es necesario refundar por lo menos esta institución para poderle darle un grado de legitimidad y limitar el poder norteamericano, que parece en expansión siempre. Bueno, bien. Justamente la presidenta de los argentinos también lo pedía hace muy poco, la disolución del Consejo de Seguridad, lo mismo que está encabezando Chávez. Claro, claro, porque los miembros de este Consejo de Seguridad tienen como un plusvalor en el voto, que le da capacidad de vetar, uh-huh, alguna disposición por esta asamblea, pero como sabemos, el tiempo en radio es el jefe de prensa de Carlos Chepi. Nos tomamos un minuto en este análisis que hacemos del bloqueo, y ya volvemos después de la tanda en Sin Antecedentes. La gauchocracia, el hombre de la 4x4 y el militante anticorpo. Los sábados, escuchan de 17 a 19. Sin Antecedentes, por FM de la Azotea 88.7. Intentando dejar nuestra marca de radio, marca de radio, marca de radio, marca de radio. Otra comunicación. En una época de universal engaño, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell. Se trata ya de uno de los temas tradicionales de la Asamblea General, que convoca los pronunciamientos más reiterados, con el apoyo más categórico y abrumador, y que muestra con mayor nitidez el aislamiento incómodo del país agresor y la resistencia heroica de un pueblo negado a ceder sus derechos soberanos. Durante dos décadas, la comunidad internacional ha reclamado invariable y sostenidamente que se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba. Lo ha hecho por medio de las resoluciones que cada año se aprueban casi unánimemente, de las decenas de apelaciones de jefes de Estado y de delegaciones que se refieren al tema en el debate general de alto nivel de esta Asamblea, y de los pronunciamientos de casi todos los organismos internacionales y agrupaciones de estados, en particular los de América Latina y el Caribe. Escuchamos a Bruno Rodríguez, el canciller cubano, que se presentaba en la ONU pidiendo que cese el bloqueo contra Cuba, justamente el tema que venimos siguiendo desde el bloque anterior. Hacía referencia, digamos, precisamente canciller, justo en la votación de la ONU en donde se debatía esto, y algunos datos más como para dilucidar, digamos, lo que significa el bloqueo. En enero de 2011, 4.207.000 dólares del financiamiento del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, que iba en ejecución para proyectos en cooperación con Cuba, destinados a combatir esos síndromes, fue restringido, bloqueado e impedido por Estados Unidos hacia Cuba, lo que ingiere directamente en lo que es la salud de la población. ¿No? Claramente estos son los casos donde se reflejan. Otros casos que por ahí el canciller, lo invito a que lo busquen por YouTube porque realmente es muy interesante, el canciller menciona es que, por ejemplo, hay chicos como María Amelia Valdés, Damián Hernán Valdés de 2 y 4 años, Lorente, otra chica de cubana de 12 años, que padecen tumores del sistema nervioso central y necesitan tratamiento con Temodal, que es norteamericano, está protegido por sus patentes. Digamos, en esto también la salud tiene mucha implicancia, en donde Estados Unidos, por tener las patentes, no quiere entregarla, y esto lo sufre directamente la población. Sí, traer a cuenta lo que bien decías, bueno, que fue una locución extensa y que los ciudadanos marplatenses pudimos ver la emisión del canal Telesur por el PAC Digital, que estuvo muy buena la transmisión, porque obviamente después de lo que fue la justificación de los diferentes países que votaban a favor, la mayoría de 186 a favor, podemos verlo por la señal de Telesur, que estuvo muy interesante. Obviamente las alocuciones, sobre todo del canciller, fueron más de 20 minutos, creo. Uh-huh. Sí, recuerdo el caso que vos citabas de esta chica, que obviamente, bueno, es más que un justificativo válido. Y por ahí, antes, cuando íbamos a la tanda, te hacía una consulta respecto a si se podría hablar de un cambio de políticas, ¿no?, en Cuba, con el cambio de Castros en el mando de Cuba. Y por ahí también, si es válido sostener que hay una suerte de polarización entre el conflicto entre Estados Unidos y Cuba, o si se sigue hablando en líneas generales de lo que es el capitalismo contra un comunismo, no sé, más ortodoxo, si se quiere, basándome en la pregunta, ¿no?, si hay un cambio de políticas en el socialismo o comunismo este de Cuba, ¿no? Primero, lo que hay que aclarar, que es fundamental, que es por lo que sobre todo la derecha se ha tomado, y parte de la izquierda, sobre todo esa que sale en el frente de Izquierda de los Trabajadores, que sin embargo este tema es para debatirlo en otro programa si quiere, pero lo resumo. No hay un proceso de vuelta hacia el capitalismo, como algunos lo anuncian, o por lo menos como así yo lo veo y como lo viví cuando viajé a Cuba, justamente en el Congreso, en el sexto Congreso que se desarrollaba en el país allá en mayo, y estuve viviendo un mes prácticamente con la realidad, y más o menos son las conclusiones que logré sacar. Yo creo, no hay un retroceso hacia el capitalismo, lo que sí hay un proceso de refundación y de renovación de lo que es el modelo socialista. En ese sentido, considero que era el momento exacto para desarrollar una renovación. ¿Por qué? Porque es un modelo que viene desde hace mucho tiempo, desde ya tiene 50 y pico de años, necesitaba una refundación porque pasó un periodo especial, que es la crisis más grande que tuvo Cuba, que fue a los 90, la caída del socialismo real, que ahí sí se le puede hacer críticas directas, que son que Fidel Castro establece un modelo basado sobre todo en pocos productos, porque tenía una comercialización con el socialismo real que le permitía con las cuotas, digamos, de la zafra y demás, podía negociar y tenía una sustentabilidad, porque el comercio en el socialismo real y con la Unión Soviética no era el mismo como el comercio con el capitalismo. En ese sentido, digamos, es fundamental decir que ese periodo especial que sufre Cuba abrió al turismo, o sea, tuvo que desarrollar otra economía para sostenerse, si no directamente se iba al fracaso, y que hoy se establecen muchas discusiones en donde hay participación directa en la población, y esto hay que dejarlo claro. Por ejemplo, lo que fue el Congreso, donde se debatió los nuevos lineamientos políticos, económicos y sociales, participó alrededor de 8.500.000 personas, lo que de Cuba son una cantidad total de población de 11 millones. Estamos hablando de prácticamente el 90 y pico de la población inserta en la discusión de hacia dónde va el país. Y en esto es fundamental, porque si no parece que lo establece solamente el partido o el Congreso del partido, y no, hay un debate pleno de todos los estratos sociales, y en ese sentido, digamos, en ese debate fue muy rico, porque no solamente quedó en el decir, bueno, debatió toda la población, sino que desde el documento original se transformó el 60% de lo que se había lanzado en su primer momento, lo cual establece una participación plena de la población en un proceso plenamente democrático, que no solamente los procesos democráticos se establecen en las elecciones, sino que ahí se ve claramente, digamos, hacia dónde está yendo Cuba, y que no es un retroceso, sino que te dicen, nosotros queremos más socialismo, pero un socialismo que esté adecuado a las condiciones reales y actuales de que manda el mundo. Así es, muy buen análisis. Estamos escuchando a Diego Malvernat, que nos anexaba en el último tramo su experiencia viajando a Cuba. Que no te topaste con una tiranía, con una dictadura. No llegaste y te pusieron un bozal, claro, para que no salgas a escribir, no, en blogs las desgracias de Cuba. No, digamos, yo fui a debatir y debatí lo más bien, digamos, esto tengo también críticas, no es que solamente. Lo que pasa es que en la generalidad, digamos, uno se queda con lo mejor, que por ahí es ese debate. En otro momento, si quieren, lo desarrollaremos más y les digo claramente cuáles son las deficiencias y las críticas que yo le puedo hacer desde mi humilde lugar hacia el modelo y demás. Lo que sí está claro es que ante esos 900 y pico mil de millones de dólares del bloqueo, Cuba sigue siendo el único país en el mundo que no tiene ni siquiera un 0,1 desde nutrición infantil, lo cual establece que eso es fundamental y está por sobre todo ante todas las críticas que uno le puede hacer, y me parece que es fundamental como para ir cerrando, digamos, lo que ustedes pedían del bloqueo de Cuba, ¿no? Así es, como sabemos, el tiempo en radio Esperón. Ahora vamos a escuchar el tema Crua Chan de Sumo mientras nos vamos a una tanda y enseguida volvemos. Fighting all the way. 87 Comunitaria. ¿Cómo, teniendo tanta información, entendemos tan poco? ¿Qué mecanismos provocan el bloqueo total de la mente ante la información? Para resolver el problema de Orwell, hemos de descubrir los factores que bloquean la comprensión y preguntarnos por qué funcionan. Noam Chomsky. Condenando a Manuel Jacinto García Tallada de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de 25 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua. Condenando a Raúl Enrique Scheller de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua. Condenando a Jorge Carlos Radiche de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. Condenando a Alberto Eduardo González de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua. Condenando a Néstor Omar Sabio de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. Condenando a Ricardo Miguel Cavallo, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua. Condenando a Adolfo Miguel Donda, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua. Condenando a Julio César Coronel, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua. Condenando a Ernesto Freeman Weber, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio. Señores, estábamos escuchando el fallo de la mega causa ESMA, que se dio a conocer el último jueves, que condenó a 16 militares por más de 86 hechos. Señores. Sí, escuchábamos el lado B del fallo, ¿no? No teníamos en el corte a los principales como el Tigre Acosta o Astiz, sino a los otros militares que también fueron condenados y también un par que fueron absueltos, relacionados a todo último caso con lo que fue la causa Rodolfo Walsh, que como sabemos, bueno, el cuerpo fue encontrado en la ESMA y por eso también se inició esta causa. Y bueno, obviamente, sinceramente, nos hubiera gustado poder darle más tiempo sentido, y más sí. entidad al tema, más que destacado, sí. porque también tuvo una vertiente con un país vecino que también al otro día tuvo una muy buena noticia, como fue el caso de Uruguay. Sí, en realidad dos casos. Tenemos a Uruguay, que declaró los crímenes de lesa humanidad. Imprescriptibles. Exacto. Sí. Los de la última dictadura militar. Y después el caso de Brasil, donde empiezan las investigaciones por los 400 desaparecidos que se sabe que están. Pero lo que sí, por ahora no serán juzgados. Eso es el panorama latinoamericano que tenemos hasta la fecha, que al parecer está haciendo un gran avance en lo que es materia de derechos humanos. El juicio cubrió 86 crímenes de lesa humanidad diferentes ocurridos en la ESMA. Duró 2 años, incluyó testimonios de entre 150 y 200 testigos, entre los cuales se presentaron aproximadamente 80 sobrevivientes del centro clandestino de tortura, que era la Escuela de Mecánica de la Armada. Sí, el ícono, ¿no? El ícono de la dictadura cívico-militar de la década del 70 en Argentina fue la Escuela de Mecánica de la Armada, y que, como decíamos al principio, no traía a la mente lo que es el 2 veces junio, que hemos leído en alguna ocasión, que es más que recomendable, un libro que se lee rápidamente. Y obviamente celebramos este fallo, sí. que como bien lo señalaba en su momento Lorenzetti cuando era interpelado por hijos de militares juzgados, los juicios ya son una política de Estado y no van a terminarse por más presiones que haya. Tenemos que destacar que en este juicio, en esta lectura de veredicto, estuvo Pando, Cecilia Pando, ahí metiendo un poco de presión, metiendo un poco de el ficha. El Kung Fu Pando siempre firma junto a los militares, la señorita. Traer a cuento esto para destacar la muy buena edición al día siguiente del diario Página 12, que brindó una cobertura más que brillante y detallada. Tengo a la mente la primera hoja, lamentablemente me acuerdo solamente de la primera hoja, que es muy extensa, una suerte de columna de opinión comentario en el que da cuenta de esto, ¿no? Que el fallo se estaba previsto para las 6 y se pronunció 2 horas después, entonces había cierta incertidumbre, ciertos rumores como que bueno, no estaban de acuerdo los jueces, puede haber algún tipo de no haber perpetuo para los militares, así que muy interesante leerlo. Sí, hubo 12 de todos de los militares que dije previamente, 12 fueron sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional. 4 de ellos apenas fueron sentenciados con penas que oscilan entre los 18 y los 25 años. Sí, se podía ver a las abuelas con la foto de Rodolfo Walsh en alto, poniendo arriba, ¿no?, la figura de lo que representa ese periodista para todos. Sí, luego de las condenas de ayer, hay 262 personas, asciende a ese número el total de condenados por crímenes de lesa humanidad hasta ahora en la Argentina, según Procuración General de la Nación, lo que no es un dato menor, me parece, más teniendo en cuenta la política de derechos humanos que ha aplicado este gobierno, tanto como el proceso que se inició desde Néstor Kirchner, en realidad. Sí, también tener a cuento, como varios personas y autoridades de las redes sociales decían, que esto, en primer término, fue producto de una resolución tomada por el padre de por Alfonsín, que también en la década del 80 no fue quien inició los juicios a la Junta, que también hay que tenerlo en cuenta. Que dicho sea de paso, no es un gobierno que le caiga mal al kirchnerismo, que reivindicó la figura de Alfonsín en todo momento, y bueno, después de su fallecimiento, obviamente, aún más se lo vio manifestando a favor de esa postura, y que, obviamente, en el contexto actual hay que destacar lo que fue la actuación de Néstor Kirchner, que también, bueno, se cumplió un año del fallecimiento y tuvo diferentes manifestaciones, obviamente, a favor de la figura del expresidente. Y bueno, que justamente las abuelas y madres de Plaza de Mayo salieron a... Sí, que son también, recordemos, su figura porque... Son por muchas veces... Sí, por el banco de datos, ¿no?, que fue abierto una más que una buena medida. También que lo que respecta a los crímenes de lesa humanidad, como bajar el cuadro de dinero de la ESMA y diferentes posturas. Bueno, también recalcar que las... abuelas y madres están muy agradecidas en cuanto a la política de derechos humanos que se ha tomado, y también que muchas veces por esto, por festejarle esto al gobierno, han sido tomadas de punto para pegarles, para chicanear directamente al gobierno, precisamente por la política de derechos humanos y porque se lo festejan tanto en realidad. Si no, siempre se utiliza esa excusa de que a las madres son prácticamente, para la oposición, son militantes de la JP prácticamente ya a esta altura, con todas las agresiones que se le hacen. Sí, o sea, agredió a los derechos humanos para agredir al gobierno. Sí, cosa que no tiene sentido. Que están compradas por el gobierno, que reciben la dádiva oficial y que... Por ahí, más que un agravio, constituiría una suerte de elogio, ¿no? Porque adhería al kirchnerismo... De la manera que lo hace, por ejemplo, Eve Bonafini, con cada manifestación que tiene verborrágica, uno se plantea, por un lado, ¿no?, obviamente, que estaría bueno que las declaraciones sean medidas representando una gran entidad como son estas madres y abuelas de Plaza de Mayo, pero bueno, también tener en cuenta que los ataques, de dónde vienen, también hay que tomarlos por cómo, de dónde vienen. Sí, también quiero, para ir finalizando esto, hay que destacar que más allá de lo que se pueda decir sobre este gobierno, cabe recalcar y tener un poquito de memoria sobre lo que fue la década de los 90, leyes de punto final y obediencia debida, y todos los juicios a militares que se suspendieron. O sea, no se puede decir que es porque sí, porque están alineados con el gobierno. Se llevó adelante un proceso que se había parado y que tiene que ser finalizado en realidad. Que se suspendieron y que se vetaron. Sí, totalmente. Porque a quien escuchamos que le daban sentencia a Astiz ya tenía su condena, la cual no fue cumplida. Hijo de puta que se limpió la consola escarapela mientras sí, le leía que, en el que, fallo. Qué gesto desafortunado, ¿no? Esa sonrisa... Se reía. La sonrisa y ponerse la escarapela cuando estaban leyendo el fallo. Bueno, para ir finalizando la causa de ESMA, tenemos que decir que en el juicio la sentencia se dio precisamente sentencia a quien fue el captor de Victoria Donda, la diputada del Frente Amplio Progresista, y si bien hubo personas que fueron absueltas, van a continuar detenidas porque van a ser investigadas por otras causas, no es que quedan en libertad. pero como sabemos, el tiempo en radio es Perón. Sí, el señor. Tiempo en radio es el jefe de prensa de Carlos Chepi. Damos por finalizada Causa ESMA, nos alegramos mucho de los resultados. Para ir finalizando, quiero decir MDP que... MDP más feliz. Que se logró, señores, le ganó el Docibe a River 2-1, le rompió el invicto. Al Docibe a River, el Tiburoncín le ganó 2-1 como... predijera su actual técnico. Tete Quirós. Está llorando en la cancha, ¿no? Porque... Tete, Nostradamus Quirós. Está llorando el presidente del Docibe en el nuevo gasómetro. Los hinchas que son más de 1000. Supuestamente el señor... 1500 de 5000 felices. Claro, Quintanilla nos dijo... Ya nos está... Quintanilla nos dijo que... Acá no nos apagan la luz, nos prende la luz para que nos vayamos. Claro. Es así. Y bueno, señores, para ir finalizando, no, me echó la música porque se enojó. No le gustó que le dio. Bueno, señor, el fútbol le ganamos 2-1 una vez que gana el Docibe y déjemelo festejar. Sí, yo soy del Docibe, señor. No me hago el del Docibe. Mando saludos a Suacitos, a Sofía, a mi novia Flor que volvió, a Elsa y a Ángel, el hermano de Melody, que nunca le mando saludos, Melody. Un saludo al hermano de Melody también, totalmente. Que es pobre hincha de Vélez. El único dato que tengo certero del hermano de Melody, el nombre y que... Ah, y perdón, aprovecho y le mandamos un saludo al padre de Melody. Muy buena onda que siempre vemos en la cancha ahí luchando con los tecnología, entre comillas, que carece el polideportivo para brindar una buena transmisión. Ah, y a mi abuela Silvia, que si no se enoja después. Y vos, Melody, saludos ya los mandamos por vos, así no, que... No mando saludos. La última sí, le agradecemos la presencia de Diego Malvernal, que se tomó la molestia de venir al piso. Y hablarnos a ver una muy buena semblanza de lo que es el bloqueo de Cuba y la actualidad de Cuba. Ya lo tendremos nuevo. Sí. Ya nos estuvo diciendo te comprometemos que al aire. Tenía que venir de nuevo para explicarnos mejor, ya se ofreció. Estoy a su disposición, así que cuando ustedes quieran, acá me encontrarán nuevamente. MDP va a ser tapa fuera de temporada, dice DJ Quintanilla. Una novedad para lo que es del periodismo nacional y popular. Ya fue trend topic en la semana en Twitter, así que ya... Recién Julio Piumato tiró un muy buen tweet, que ahora no lo puedo encontrar, pero dijo muy chistoso, muy chistoso. Bueno, señores, nos están echando. Los chicos de la rabia no sé dónde están, no, parece que no hará programa, así que nos vamos despidiendo. Se fueron a la plaza de dicha de Aldo Silva a festejar. 7 y 5 de la tarde, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene, así de felices, ojalá, con Aldo Silva en Sin Antecedentes. Seguir. Y hoy puede ser esa noche.